una luz en mi oscuridad. La sombra de tu manto me hizo acariciarme. Haces que me sienta bien. Sígueme. Despedir.